El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 12 del día en punto, las campanas de Catedral lo anuncian. Hoy sábado. Sábado 24 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Termina ya la semana 25 y han transcurrido 175 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en estos momentos 24 grados centígrados. Un sabadito hermoso, alegre, como para ir a disfrutar la ciudad. Y los centros culturales, Federico Vale Chirino. Sí, fíjate que sí, Eduardo, alguna recomendación, pues para hacer algún paseo cultural, para visitar alguna ciudad aledaña a la mismísima Ciudad de México. Y en toda la República. Y en toda, Federico, la República, porque, ¿por qué no? Mira, llegamos a Monterrey, San Luis Potosí, toda esta megalópolis mexicana, estamos en Puebla, Querétaro, Tlaxcala, hasta allá llega la señal del punto crítico. Qué maravilla, porque entonces sí les vamos a tener ahí algunos detalles. Oye, Eduardo, ya se fue medio año, hermano. Sí, hombre, y cada vez. Parece que no, pero digo, se va volando, serio, el tiempo, ¿eh? No, ya se termina el sexto mes, se termina ya. Sí. Ya en unos días más se termina. Y todo lo que viene, ¿no? Pero sí. Te voy a decir la importancia de tener un cuerpo sano como para poder disfrutar de esta vida. A ver, no, hoy vamos a platicar. Eso tiene un tema. A platicar con Nancy. Ella es Nancy Hinojosa. Es la gerente general del spa Mary Ann. Y nos va a platicar de este sistema de desintoxicación del cuerpo humano. Vamos a platicar con ella más adelante. También vamos a platicar el día de hoy sobre mi libro mágico, un tema que nos invita a leer y prepararnos cada vez ser mejores. Con Arturo Belmont vamos a platicar sobre los talleres que están impartiendo en esta Universidad Iberoamericana de Derecho sobre lo que son las asesorías jurídicas. También vamos a tener la participación de Miguel Muñoz en los temas de participación ciudadana, y Federico Vale Chirino va a tener también lo que es el viaje a andar de pata de perro por toda la República Mexicana. Con Miguel Ángel López Ibernal, nuestro poeta de la radio, la reflexión siempre puntual. Y Rubén Labastida, ¿tú qué traes? Cada fin de semana tenemos, por supuesto, empresas de éxito, hablamos un poquito de gastronomía, hablamos también de cine, teatro, nos encanta estar en todas partes, y más es fin de semana. Por supuesto, aquí en la gran Ciudad de México tiene grandes ofertas para que usted la pase muy bien. Y pues recientemente, ¿qué será? Habrá sido en el mes de abril, pues cuando tuvimos la oportunidad, nos llegó una invitación, por cierto, un saludo muy especial a David Cano. Nos llegó una invitación para visitar un oasis gastronómico precisamente en la Ciudad de México, en esta gran capital. Y bueno, pues está a dos cuadritas exactamente del Zócalo, en Tabaqueros. Seguramente usted, que es comerciante o que le gusta esta onda de, ya ni sé cómo llamarle, ¿no? Usted que es comerciante, seguramente ya habrá tenido la oportunidad de darse la vuelta en Tabaqueros 16. Muchos no lo conocen, pero hay otros que sí lo conocen. Y ahora usted lo va a conocer mucho mejor, porque nos acompaña Farid López Aguilar, a quien saludamos con mucho gusto. Lleva SRP, lleva las relaciones públicas de Tabaqueros 16. ¿Cómo estás? Bienvenido, Farid. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a saludarte. Todos, igualmente. Aquí estamos al pie del cañón y pues para platicarte, para que tú nos platiques y llevar la conversación padre en cuanto a Tabaqueros 16. ¿Qué tiene que ofrecernos este oasis gastronómico? Que por cierto me encantó desde la primera vez que lo visité. Sí, claro, claro, Rubén. Pues como tú viste desde abril, nosotros abrimos desde febrero apenas. Vamos, somos un mercado gastronómico. Ajá. Muy en la tendencia de estos nuevos mercados que han salido en México, copiando la tendencia un poco de los mercados europeos, etcétera, ¿no? Donde tienes cocinas independientes con comedores comunes, ¿no? Que ha funcionado bastante bien. Sí, que ha funcionado muy bien. Al final resulta un espacio muy, muy amigable para individuos que van con prisa, para grupos grandes que no tienen que debatirse en escoger un solo lugar, sino hay muchos buenos restaurantes reunidos en un solo espacio con un ambiente agradable. Cuando mencionas esto, Farid, generalmente nos viene a la mente, o viene a la mente de la gente, la Roma, la Condesa, pero creo que hacía falta un lugar así en el centro histórico de la ciudad, o el centro histérico también, como sí, gusta llamarle, ¿no? Justamente, hay unos que nos han visitado y nos dicen, este lugar es ideal como para los nuevos hipsters, los hipsters del centro, ¿no? Dale. Pero también nos visitan familias enteras, nos visitan los oficinistas de alrededor. Al final, nosotros pues descubrimos este lugar, encontramos un espacio enorme donde las opciones de comida en el centro son muy extremas. O comes algo muy rápido, muy barato, muy sencillo, digamos, la típica comida mexicana de un taco, una tostada, etcétera. Una queca, ¿no? En la esquina. Exacto. ¿No? Ahí. O te vas a un restaurante caro, de buena altura, etcétera, etcétera. A los que van los diputados que andan por allá. Exactamente, ¿no? Entonces, en el centro te encuentras esas opciones, pero el mercado medio está muy poco atendido. Entonces, hoy tenemos a una gran cantidad de personas, yo le llamo... Los que tú decías, los comerciantes, yo le llamo como el turismo comercial, ¿no? La gente que pasa todo el día por el centro, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero pasan miles de personas. Esos miles de personas, nosotros tenemos una oferta para ellos. Tenemos una oferta para los oficinistas, tenemos para las familias, tenemos para los jóvenes que buscan también opciones de vida nocturna, porque ya abrimos los bares, por ejemplo. Ah, Caracoles, ¿qué horario tienen por allá? De jueves a sábado abrimos hasta... Bueno, estamos abiertos todo el día y puedes tomarte una copa desde las 12 del día y hasta las 2 de la mañana. Perfecto, no, pues encantador. Sí. Además de las opciones de comida de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y por ejemplo, para el trago, ¿qué tenemos por allá? ¿Hay chelas? Para el trago, tenemos unas opciones muy buenas. A ver, venga. Tenemos el bar de Tabaqueros 16, está en dos secciones. En la terraza, que es ya la famosa alberca. Es el sexto piso. Es en el sexto piso. Así lo podemos encontrar, el hashtag T16, sí, ¿no? Hashtag Tabaqueros16. Tabaqueros16, correcto. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como hashtag Tabaqueros16. Perfecto. Entonces, por un lado, en la alberca tenemos el bar de mezcales y cerveza artesanal, que ha sido un éxito la cerveza nómada que es hecha en la Ciudad de México. La inspiración de este bar es promover la cerveza chilanga. Okay. Cerveza chilanga y mezcal y otros destilados. Y en el otro extremo, en la cubierta, tenemos el bar de coctelería, donde han sido un éxito los mojitos del bartender, mojitos, margaritas, y bueno, toda la coctelería sofisticada que quieran, los gin tonics le quedan deliciosos. Entonces ha sido un éxito esto. Además, hay un restaurante que se llama La Judicatura, que tiene una especialidad en vinos. Tiene una enoteca ahí de primera, con un diseño original y único. Y lo mejor, que es a precios muy, muy, muy decentes. Fíjate que con estos días, por ejemplo, hoy que estamos en sabadito, mediodía, calorcito, pues se antoja obviamente darse la vuelta. El lugar está muy fresco, bien ventilado, muy cómodo para pasarla muy padre, muy bien. Y una gran opción de comida también, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca de comida. Como, ¿qué te viene a la mente? O a usted, ¿qué le viene a la mente? De hecho, ¿no? Ahorita, antes de pasar a la comida, me permito hacer un comercial. A ver, venga. Hoy es sábado y hoy es la marcha del orgullo gay. Nosotros, perfecto, somos muy, muy abiertos a las diferentes... A la diversidad. Propuestas culturales, a la diversidad. Entonces, estamos invitando a todos los que terminen la marcha en el Zócalo a que vengan, caminen dos cuadras, entren a Tabaqueros 16 y tendremos promociones en tragos, en comida. Los bartenders están preparando algunos con colores especiales, etcétera. Entonces, vengan a divertirse. Oye, pues qué padre, porque cuando vamos a algo, ya me viene a la mente rápidamente algo en diciembre, la pista de hielo o algo. Exactamente, las familias podemos ir. En este caso, el sabadito es la marcha gay, y obviamente con grandes figuras del espectáculo, mucha gente colorida echando fiesta, pues se pueden dar la vuelta inmediatamente sin ningún problema. Porque, ¿qué es lo que van a poder disfrutar? Sí, aquí tienen hoy 8 cocinas especializadas. Pueden comer desde una baguette en pan artesanal, pueden comer pizzas, pastas, la famosa cecina Yecapixtla, que la puedes comer ahí en la tranquilidad de un lugar... Oh my God. Sin estrés. Uh-huh. Y sin moscas. Sí, yo alguna vez te estaba comentando, ¿no? Que ahí en Yecapixtla es muy riquísimo también, pero... Pues sí, lleno del mosquerío, pero aquí rico, sí, con su tradicional crema, aguacate, como debe de ser. Exacto, su aguacate, su salsa y todo de primera. So good. Además tenemos unos mariscos excelentes. mariscos, tenemos comida mexicana, tacos de guisados, tenemos jugos, unos jugos deliciosos, licuados, ensaladas. Y bueno, está un buen café, unos postres. Hay una propuesta que nos encanta, que es una de las islas que tenemos, que son se llaman Popsikis. Y son cócteles congelados. Entonces son paletas con alcohol la mayoría. Tienen algunas también para los niños. Pero muy relajado, ¿no? Muy relajado. Digamos, es una paleta, pero... Es una paleta, pero sí es como si te tomaras un cóctel, ¿eh? ¿Sí? Es bastante... Ya todos los que van les digo, es como para darle la vuelta a que te puedas tomar un alcohol en la calle, pero vas muy inocente tomándote una paleta. Ahora sí que el discreto. Oye, pues qué padre la invitación. Tabaqueros, número 16, no lo olviden, está... ¿Alguna referencia que nos puedas dar rápidamente? Y repetirnos tus redes sociales, por favor, Farid. Sí, Tabaqueros número 16, piso 6, entre la calle de Venustiano Carranza y Uruguay, a una cuadra de Pino Suárez. Y ustedes están abiertos a que se acerquen los jóvenes, que si quieren hacer una party, si quieren hacer una fiesta, algo que agarren ahí y ya contigo platicarán o no sé. Sí, claro, nos pueden contactar en las redes sociales, vía Facebook, Twitter o Instagram, a hashtag Tabaqueros16. Y sí, ya hemos tenido algunas fiestas en la noche, la gente le encanta el espacio, es muy íntimo al final, entonces invita a generar diferentes ambientes. Ahora sí que te metes al callejón y de repente desapareces. ¿Que dónde quedó? En el sexto piso. Exacto. Pero nadie sabe, ¿no? Exacto, es naturalmente uno de estos lugares clandestinos o speakeasy que le llaman, ¿no? Onda neoyorquina, etcétera. Pues nos dejas algunas cuponeras para nuestros amigos radioescuchas. Muchísimas gracias, Farid, por habernos acompañado en esta ocasión. Muy padre, muy muy padre, me encantó la idea y me encantó la empresa de éxito que tuvimos el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Una pausa y continuamos con ustedes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.